Carboto y abandonó con la 14 Juan Gonzalo Lorca e ingresó con la 30 Juan Carlos Maldonado. Perfecto, vuelve al ruedo, vuelve a las canchas el Maldo ahora. Acá, en el Calvo Bascuñán, la tiene el cuadro Talquino que está en ganancia por un gol a cero. Llega arriba, arriba, buscando a quien aborde Garay, que no llega a destino. ¿Por qué? ¿Por qué dice Cristian Rojo que antes había una inflación? Por lo tanto, tiro libre para la gente del Piduco. Somos Señal Deportiva a través de la Radio Fantástica y también a través de la Radio Lautaro en el 970 en la amplitud modulada para toda la región del Maule, también a través de www.radiofantástica.cl y www.radiolautaro.cl. El tiempo y marcador lo estará anunciando Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito, porque ya estamos en el segundo tiempo de este gran partido. Va por el centro, dejando un hombre en el camino, sigue Bordegaray, aparece el camino ya Alejandro Delfino, complementa ahora el Chubaita Fuente, que sale jugando a un Cabrera. Vamos Pumita, vamos arriba, la tiene Cabrera por el centro, está picando ahora, está picando Kevin, la abre por la izquierda para que llegue y no alcanza a llegar, no alcanza a ver el Javi, por lo tanto salió a su trecho allá el portero Pérez, y se queda con la pelotita. Ancar Bordados y Cordonería Ancar tiene dos locales en Talca de Don Carlos Ortiz, en la 2 Sur 5 Oriente 1222 y 6 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. En ambos va a encontrar ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más. Todo en Ancar, con bordado de maquinaria industrial en Talca. Ancar Bordados y Cordonería Ancar con Señal Deportiva. Lo más rico, mote con guasillos, están solo en el Póngale Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2 Sur. Preparado por un hombre que sabe, don Jorge García, del Póngale Póngale, su local. De Talca y en el Estadio El Cobre de El Salvador, 0-0 el local, frente al visitante Huachipato, 0 también. Perfecto. En la quinta región, Calera 1, Everton 0. Perfecto. La tiene el cuadro, Antofagastino, abre por derecha el chico Pulgar, ahí está apareciendo ahora Esteban González, se va por el centro para Maldonado, la tiene el Maldo para Pulgar, la pica al centro, no llega nadie porque el balón se la engancha, por lo tanto ahí saque de valla, saque de portería, ¿para quién? Para los hombres de Gamboa, los hombres del Piduco. Ah, sí. Y con Cibercafé 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Y con Cibercafé 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, además tiene venta de celulares, atendido siempre por su dueño, don Julio Fuentes. Y con Cibercafé 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, el recomendado de Señal Deportiva hasta ahora. ¿Con quién ahora? ¿Con Díaz quiere pasar? Lo marca Delfino, le mete la pierna ya. El jugador, como ve Maldonado, en conjunto con Javier Lizondo, se va al piso, por lo tanto hay tiro libre para la gente del Piduco. Tiro libre de Deportes Pehuenche, que tiene artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, previsiones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, atendido por su propio dueño, Camadil Insulza Molina, de la 6 Oriente 1079. Elevación, el balón se va a la cancha, no se iba el balón, le juega una mala pasada ya. Rebote en la pierna del Chino González, se va al tiro de esquina. Tiro de esquina de Farmacia Esperanza, que ya abrió sus puertas en la 6 Oriente entre 2 y 3 Sur. Atención con la oferta de Silden y Genéricos. Farmacia Esperanza, atendido por sus dueños y con despacho a domicilio al fono 231-0851. Y al acecho, como es Javier Elizondo, va a venir el tiro de esquina, parte de Núñez. Pierna zurda, viene el pitazo de Cristian Roja, viene el tiro por elevación. Salta Ken, no salta nadie, el balón cruza todo el área y sale jugando con Kevin, este con Michael, le meten el cuerpo, quiere salir Michael, le meten el cuerpo y ganó Luna, la tiene ahora Bordegaray para Luna, la logra pichar el chico Pulgar, quiere salir jugando, se rehace Luna, recupera, pero nuevamente la tiene el cuadro Talquino, la tiene Ciorelli, abre por la izquierda, destapado Núñez, lo marca el Chino González, va a meter la zurda, el balón va largo, largo, tan largo va, que abandona la cancha, pero se va al tiro de esquina. Tiro de esquina de Buses Talca, París y Londres. Su viaje placentero y seguro solo en Buses Talca, París y Londres. Usted ya lo sabe. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres es líder en sus viajes. En busca de la portería de Jorge Brown. Perfecto. Nuevamente repite Núñez. Buscando ahora en pelota detenida. El segundo que le dé la tranquilidad al cuadro de Gamboa. El tiro viene por elevación de cabeza, despeja Lizondo. La va a buscar el chico Valenzuela de Ranger. Abre un momento a la izquierda para Núñez. Lo marca quién. Lo marcaba el Javi. El balón la tiene el jugador Núñez de Rangel. La controla nuevamente el cuadro talquino. Se va arriba en busca del segundo. Como dice René Tapia, quiere abrir la cancha, va a buscar el centro. El centro que viene destapado, parecía uno, pero le mete la testa ya el Pato Jerez de cabeza y nuevamente se va al tiro de esquina. Comercial HH con una gran variedad de carnes y abarrotes en general. En la 19 Sur, esquina Avenida Colín, todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados y también las celebraciones. Comercial HH, atendido por la señora Anita y sus dueños. Dependemos de San Elizondo. Así es, ya vendrá. Ya vendrá, ya agarraremos la manija ya. Ya agarraremos la manija ya. Está Fiorelli, pierna derecha para hacer efectivo el tiro de esquina, el tercero consecutivo. Viene casi a ras de piso y se va. Y se va el balón sobre el área porque lo despeja Elizondo y se va al cuarto tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina de María Elena Villagrán, porque Talca puede más. María Elena Villagrán, una gran diputada para Talca. Una diputada para Michelle Bachelet, María Elena Villagrán. Ahora sí viene por evasión. ¿Quién gana? Casi, casi. Falta. Casi, y amarilla. Pero... amarilla, sí. ¿Amarilla para quién, René? Para el central, el número 3, no, el 6, Carlos Garrido. Un fuerte con el antebrazo, un fuerte golpe en contra de Alejandro Delfino. Estaba muy bien ubicado el juez de la contienda, don Cristian Rojas, y lo sancionó eso con cartulina amarilla para el 6, Carlos Garrido, de los colores de Rangers de Talca. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega, donde canta el pajarito. 6 minutos de la complementaria, está ganando Ranger con gol de la Hormona Gómez por 1-0 Antofagasta en el norte del país. Librería Grifer, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Grifer, 6 Oriente 1 y 2 Sur. Esto está llegando ahí al corazón del área, despeja con todo González, pero recupera Delfino para Antofagasta. Quiere abrir la cancha, la pide Michael para el balón, la tiene Michael, bailotea, pasó Michael nomás, la pide arriba Delfino. Este que va a buscar el centro, engancha Delfino, le mete en el cuerpo, nada, dice Quinta Roja que juegue nomás. Y sale largo ahora buscando arriba. Se va el cuadro talquino. Quedó un poco desmembrado Antofagasta, va buscando por la izquierda, va la marca el chico Pulgar, quiere pasar, la juega largo y va a llegar, pero llega el Pato Jerez y se tira a la piscina y es amarilla. Y es amarilla, claro. Sí, señor. ¿Para quién va la amarilla? Vamos, es para el chico Gervasio Núñez, si no me equivoco, Mario. El 10 para Núñez. Sí, así es, y es la tercera para los colores de Rangers de Talca. Perfecto, notamos entonces la tercera cartulina amarilla para la gente de Talca. La tenía Antofagasta. Sale jugando rápidamente el jugador Díaz, va a buscar por derecha, pero llega el Pato Jerez. La tiene Antofagasta, se juega ahora por la punta izquierda para buscar a Maldonado. Se juega la personal del Pato. La tiene ahora Maldonado. Se va el Maldo, quiere pasar, se refugia el cuadro talquino. La pelea Maldonado, recupera con Kevin ahora. La pincha Kevin, quiere salir jugando Antofagasta. La tiene solitario ahora, engancha para allá, para acá, para el Pato Jerez, para el balón. Se la logran pinchar y sale jugando con Bordegaray. La tiene Bordegaray que se equivoca, ahora tiene el Pato Jerez. Están todos cubiertos, todos marcados. Ahora para Michael Silva, quiere tener Mike, le mete todo el cuerpo González. La tira fuera de la cancha y le metió con todo. Ahí se enoja Michael. Algo le dice Michael también ahí, ¿eh? Muchachos, somos compañeros de profesión, no seamos enoja, así. Cuidado, que hay llamado atención ahí, ¿eh? Sí, ahí va. Para sí, los sí. Dos, ¿ah? ¿Eh? A los dos. A los dos, digamos, como debe ser, digamos, a la próxima se van juntitos a los vestuarios, le dice don Cristian Roja, tanto al jugador de Rangers de Talca como al antofagastino, el número 9 de los colores de Deportes Antofagasta, Michael Silva. Así chorizo Michael, el del puerto, el hombre del puerto. La tiene el Pato, la hace rebotar en un jugador talquino, por lo tanto no se repite el lateral para Antofagasta y lo hace nuevamente el Pato Jerez, manos al cielo, cortito ahora con Kevin. Este con el Pato Jerez, la tira al corazón del área, la va a aguantar Elizondo, toman de la camiseta. Hay penal, ¿ah? Toman de la camiseta, nada, dice Cristian Roja. La tiene Kevin, se juega la personal, un lujito que no resulta, la agarra Fiorelli, se va Fiorelli, le mete el cuerpo Pulgar, ahora sí que cobra Roja. Mario, esas son las inconsecuencias. Cosas que uno no entiende del arbitraje chileno realmente, porque ante un leve empujón, digamos, ante una leve carga, es dentro del área, es falta favorable siempre, habitualmente, al equipo defensor. Y en esta oportunidad, cuando le tenían, pero totalmente a la vista, agarrada la camiseta al jugador número 11 de Deportes de Antofagasta, Javier Elizondo, no se ha cobrado una falta que es dentro del área por Por lo tanto, a mí me parece que hay una evidente falta dentro del área y por lo tanto eso debe ser sancionado con falta penal. Y ahora, por un reclamo realmente, por un reclamo, digamos, levemente, digamos, de Esteban González en contra del juez de la contienda, justamente don Cristian Rojas, por la no sanción de la falta penal, es sancionado con un tiro libre directo o con un tiro indirecto por un técnico que favorece al cuadro de Rangers de Talca. Mario. Está bien. Yo pensé que hoy día me podía yo olvidar y hacer las paces con Cristian Rojas. Después del último arbitraje que tuvo acá, pésimo en Antofagasta, pero fíjate que mantengo mi postura. No me gusta como árbitro, no sé qué hace como árbitro. De él seguido como futbolista, ¿no? Señal sí, deportiva, sí, junto a distribuidora de quesos, el fondo entrega expresa empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Osorio, su señora y mucho más, y toda su familia, por supuesto, tiene todo en productos alimenticios, rotecería, bazar y la mejor variedad en quesos, el fondo, 6 Oriente 949, entre 2 y 3 Sur. La experiencia como exalcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional, Alfredo Pérez, al Consejo Regional del Maule. Gol para Rangers de Talca, borde Garay. La segunda para el cuadro de El Piduco. La mejor. Tenemos el segundo gol de Rangers, Miguel. Efectivamente, en los 11 minutos de la complementaria, Fabián Bordagaray coloca el 2-0. Fabián Bordagaray coloca el 2-0. Está ganando el cuadro de Rangers de Talca por 2-0. Primer triunfo después de varias fechas. 11 minutos de la complementaria. Fabián Bordagaray por fin se encuentra con la red del argentino. Y había abierto la cuenta a los 41 de la primera fracción en la Ramona Gómez, Mauricio Gómez, y ahora comenzando el segundo tiempo en los 11 minutos, está ganando Rangers 2-0 con gol de Fabián Bordagaray, está ganando el norte del país. Señal deportiva. Un pelotazo profundo recargado al sector derecho, entró totalmente solo Fabián Bordagaray, muy mal hecha la línea de deporte de Antofagasta, el Pato Jerez no estaba en su lugar habitual, que es la marca, digamos, de Bordagaray por ese sector, por el sector izquierdo de la defensa extrema de Deportes de Antofagasta. El ataque del elenco de Rangers de Talca, el sector derecho, Fabián Bordagaray entra totalmente solo, enfrenta a Jorge Durán y con un tiro de derecha abajo, esquirado sobre un rincón, dejan sin ninguna opción a Jorge Brown, decretando la segunda cifra para los colores de Rangers de Talca. Todos los jugadores de Rangers de Talca abrazándose conjuntamente con su técnico Fernando Gamboa, porque en este momento Rangers de Talca tiene 10 unidades. Funerarias Sendero, el camino hacia la eternidad, de don Jaime Jaque, atención las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Conviene con instituciones, INP, Dicrepa, Capredena y municipalidades. Funerarias Sendero. No con mucho, ya tiene una ventaja clara de 2-0 ante el cuadro antofagastino, que sigue bastante desorientado. Las modificaciones de Gustavo Huerta no han dado resultado, porque siguió jugando con una línea de 4, cambió Jepien al bote por la conducción en vez del Valenzuela, que hizo al bote, un jugador de mucha pared, toque corto, muchas veces intrascendente, y Valenzuela era toque largo. Y en punta, por izquierda, un poco Maldonado, que más velocidad que el norte, pero tampoco ha tenido oportunidad de demostrar dicha virtud. En la jugada del gol, como decía René, error en la salida, ¿de quién? ¿Qué pena al bote? Con eso de tocar, dominar la pelota, y a veces no pasa nada, quitaron el balón, pase profundo, tampoco estaba Jerez, tampoco estaba Pulgar o Cabrera en la cobertura. Y ya vamos a regresar. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 6 en las 7, Norte 56 Oriente, Placilla Las Heras. Tiene panadería, pastelería, cafetería y mucho más. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia, Miguel García. Efectivamente, bien por Rangers de Talca, logrando un triunfo parcial por 2-0 cuando se pedía un lanzamiento penal en los pies de Elizondo por una camiseta que se le habría tomado al atacante del equipo nortino. Los que no se convierten en un arco se convierten en el otro. Justicia divina por lo que estaba realizando Ranger de Talca. No se sacará a jugar bien si le colocan los goles en su propio arco. En este caso, con lo justo, Ranger está ganando por 2-0 con goles de Lormona Gómez y Fabián Bordagaray, ya promediando los 14 minutos de la complementaria. La carta que le queda a Gustavo Huerta buscando el gol de la esperanza antes que el cuadro piducano haga el tercero y definitivamente termine el partido, lo cual sería bochornoso para el cuadro antofagastino perder ante el cuadro piducano en casa, siendo goleado, y esperar que eso no ocurra y podamos dar vuelta al resultado. A título de ejemplo, hoy día decíamos, la Juventus ganaba 2-0 a Fiorentina en Firenze, terminó ganando el cuadro local 4-2 con las buenas modificaciones que hizo en aquella oportunidad el técnico Vicenzo Montella. Veremos si Gustavo Huerta logra vestirse con los colores del técnico Montella en el triunfo de la Fiorentina, como ejemplo para dar vuelta este resultado. Dayan. Bueno, se viene un nuevo cambio, el último cambio en Club de Deportes de Antofagasta. Se prepara a un costado del campo de juego Marlon Fernández. Tal como lo anunciamos, ahí viene la última oportunidad, la última carta, pero está complicado el gol. Llevan 15 minutos de juego y Antofagasta aún no llega a la portería de Nicolás Pérez en la segunda parte del juego, Mario. Así, si se gana una cartulina amarilla, tontamente el chico Eric Pulgar, por lo tanto en el piso se le parecerá amarilla para el chico Pulgar. Se comienza a confundirse el cuadro antofagastino, ¿eh? Mario, el problema mayor de Deportes de Antofagasta es que en todo este encuentro, en todos los primeros 45 minutos y parte de estos minutos que se están jugando, no ha tenido el balón en el medio terreno el cuadro de Deportes de Antofagasta, y de todas maneras el elenco del Piduco, el elenco de Rangel, el elenco que dirige técnicamente Fernando Gamboa, ha sido mucho más que Deportes Antofagasta. Así que yo pienso que es muy merecido, digamos, el resultado aquí en el Calvo Bascuñán, favorable al elenco visitante de Rangel de Dal, que es el elenco que realmente ha querido jugar, es el elenco que ha querido llegar a la portería contraria. No así Deportes Antofagasta, porque Deportes Antofagasta, reitero, se quedó dormido, lo dije anteriormente, es como la canción Deportes Antofagasta, está totalmente dormido, echado Deportes Antofagasta sin ninguna reacción. Perich ha sido un mero espectador aquí en el Calvo Bascuñán. Si usted me dice que ha atajado algo, nada, solamente saques de fondo, o realmente ha mirado los saques laterales o los tiros libres indirectos, digamos, por alguna posición fuera de juego, por algún tiro libre de la defensa extrema del elenco de Rangers de Talca, pero Deportes de Antofagasta totalmente nulo, huérfano en la parte de medio campo y peor en la parte ofensiva. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 16 minutos de la complementaria, está ganando Rangers por 2-0 de visita en Antofagasta, con goles de Lormona y con goles de Fabián Bordagaray. Señal Deportiva junto a Máxima FM. Una inyección anímica para el cuadro Puma, que está cayendo por 2-0, algo inesperado que no se contaba con ello, pero siempre los partidos hay que jugarlos. La tiene el chico Pulgar, abre por el centro, la tiene ahora Kevin Jarbote, la tiene Kevin, la pide Marlon, vamos a ver qué hace con ella, abre por izquierda para el Pato Jerez, el centro que viene, rebota la humanidad de Luna, recupera Maldonado, la tiene para Pulgar nuevamente, busca pinchar el balón, va para Elizondo, el balón queda ahí de taco, trata de recuperarle al Chino González, balón va largo, no llega el Chino, por lo tanto hay lateral para la gente de Rangers de Talca. Donde Pablo Restaurante encontrará ricos platos típicos exquisitos del país, el pollo mariscal, las parrilladas, todo eso y mucho más en Donde Pablo Restaurante, Rivera Oriente del Río Claro, y también en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara en sus dos locales, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Elizondo quiere pasar, le dobla la marca y sale jugando tranquilamente el cuadro piducano. Se va Núñez, abre por la izquierda, destapado, solito está Díaz. Quiere buscar el centro, se refugia atrás, pero se la pincha y recupera nuevamente el chico Valenzuela, tira largo arriba. Recupera el Chupaya Fuente, la tiene Chupaya, abre con Alejandro Delfino, la tiene Delfino, va a tirar arriba, prefiere el Chino González, más atrás nuevamente, que hacen rodar el balón está fuera de la cancha, por lo tanto hay lateral para la gente de Rangers de Talca. Óptica Visiones, 6 Oriente entre 1 y 2 Sur, tiene atención personalizada de Don Gustavo Arancibia con un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones, además conviene con Fonasa y Sapre e instituciones. Óptica Visiones. Ancar Bordados, dos locales en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Tiene ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más. Todo esto está en Ancar. Dan Garrido y la tira arriba para que vayan a lucharla con todo allá. El Hormona recupera a Ciorelli, abre por ella para Bordegaray, se va Bordegaray por la franja derecha, va Cabrera, ingresa al área, ve el tercero, alcanza darle el balón en los pies al Lucho Cabrera, pero el balón lo recupera nuevamente el cuadro del Piduco, la tiene Núñez, la va a tirar al área, se florea Satés para el chico Valenzuela y este para González, el otro central, la tiene el cuadro talquino, este va por la izquierda y tocando el cuadro del Piduco. La tiene Valenzuela, cortito va, el toque va, la tira arriba nuevamente, ahí está Delfino, la tira largo arriba. Y el cántico de la gente, ¿qué dice la gente de ayer en el canto? Bueno, la gente... Pide la cabeza de Huerta, de todas maneras. Huerta ya se va, dice la gente, están todos aplaudiendo acá en el sector de Pacífico, Mario, eso que tú puedes escuchar. Perfecto, la tiene Ciorelli, abre por derecha, está solito ahí, quiere pasar allá con todo, le dobla la marca, aparece Díaz, el palo, el travesaño y palo le dice que no. Era la tercera conquista de día para el cuadro talquino. René Tapia. Bueno, así como están las cosas, estamos al borde, digamos, de que el Rangers lo haga la tercera cifra, la cuarta y quizás más, porque realmente en cuanto a Pagastino no reacciona, por eso la indignación también del público asistente aquí al Calvo Bascuñán, no solamente en la tribuna Pacífico, donde nosotros estamos ubicados, sino que en la tribuna Andes. El canto es Huerta ya se va. La gente realmente indignada acá en las tribunas del Calvo Bascuñán. Señal deportiva. La tiene Maldonado, combina ahora con Lucho Cabrera, la pide por el centro Barro Fernández, prefiere a Elizondo, se la logran pinchar Garrido, pero recupera nuevamente Fuente, la tiene Kevin, nuevamente va para Ismael Fuente, la piden arriba, ahora la pincha para Marlon Fernández, la aguanta Marlon, quiere pasar, combinación con quién, está cubierto todo, sigue Marlon, quiere abrir la cancha, está picando por el centro ahora para Kevin Harbote, la tiene Kevin, solo está Pulgar, se la da el Pato Jerez, quiere pasar el Pato, la pincha en ahora y recupera el cuadro talquino con Díaz, y este con Escatolaro, nuevamente va para Díaz, cortito la pide Núñez ahora, la tira Ría Luna, va para Ciorelli, le mete con todo el cuerpo allá en el piso, queda por lo tanto tiro libre para el cuadro talquino. Tiro libre de Deportes Pehuenche, que tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, previsiones, grabados y mucho más en Deportes Pehuenche, en la 6 Oriente 1079. Lo más rico, mote con huesillos, están en el Póngale Póngale de la 5 Oriente entre 1 y 2 Sur, preparados por un hombre que sabe, don Jorge García, del Póngale Póngale, su local. Ya lo sabe, los mejores motes con huesillos en el Póngale Póngale. Señal deportiva. Con Rodrigo Araya, que está impaciente por contarme algo. ¿Qué pasa, Rodrigo? Cuénteme. Yo también le quiero contar algo, ¿Qué? Yo también le quiero contar ya, algo. Todos le quieren contar algo, Mario, Todos. Vamos con Dayan primero. Imagínese usted que llegó ahí al sector de la zona pacífica a levantar los brazos, a instar a la gente a que empezara a gritar eso que estaban cantando hace un rato, que era solicitar la salida del técnico. Adivine. Loco Choche. Así es, pues él era ahí. Él era el que estaba de director de la barra, pidiéndole a la gente que levantara los brazos y que comenzara a cantar para que saliera el tema. Perfecto, vamos con lo suyo, Rodrigo. Claro, Mario, en el comentario anterior me señalé una comparación de lo que ocurrió esta mañana en el partido entre la Fiorentina y la Juventus. Decía que el cuadro de la Juventus lleva una ventaja de 2-0 cuando todo cambió en el minuto 65. Aquí en Antofagasta llevamos el minuto 67 y aún hay novedades. ¿Cómo cambió eso? Porque Matías Fernández inventó un penal. Fue el 2-1 y ahí el cuadro de la Fiorentina se fue encima. Claro que el cuadro de la Fiorentina tiene jugadores de calidad en el medio campo. Aparte de Fernández, tenía a David Pizarro y al Borja Valero, el español. Antofagasta no tiene ningún conductor acá y no estaban los goles de Mario Gómez, pero estaban los goles de Giuseppe Rossi. Y Lizondo acá es San Lizondo, pero para que pueda marcar requiere que le den las oportunidades, que tenga tener alguna opción con ventaja. Y hasta el momento no ha tenido ninguna oportunidad en que sus compañeros lo hayan habilitado para marcar la diferencia y tampoco se la apoyó a Autogeneral. Eso provoca que Antofagasta, como decía René, el arquero Nicolás Pérez no haya tenido que tener ninguna atajada. Hizo que llevamos el minuto 23 de segundo tiempo. Ninguna atajada. Y eso ya es totalmente raro en un partido de fútbol ante un rival que es relativamente discreto en la Liga Nacional, pero que ha sabido aprovechar mejor las ocasiones. Y como decíamos, el trabajo que tuvieron durante el receso, Fernando Gamboa está sacando adelante los tres puntos importantes para el cuadro piducano. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega en este segundo tiempo. Gana los piducanos por 2-0, 23 minutos, casi 24 ya de la complementaria. 2-0, gana Rangers Antofagasta. Pero bueno. Ay, ay, ay. La tiene el cuadro talquino por la distancia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, que estuvo a punto el tercero, René Tapia. Hace rato, Mario, hace rato. Yo le estaba diciendo hace un rato atrás también que Rangers estaba más cerca del 3-0 que Deportes de Antofagasta del descuento del 1-2. Y por eso que le decía yo, temo, digamos, que pueda ser un 3-0 o un 4-0. Favorable al elenco de Rangers de Talca. Completaría la Blanquita, 2 Sur 5 y 6 Oriente, los más ricos completos de Talca están en la Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita en el centro de Talca. Se va el autor de la segunda conquista, un taquito que resulta, va a Bordegaray al centro, de cabeza la Hormona. Y ahí está, la saca con todo Chupaya, la tira arriba. Recupera el cuadro talquino con Núñez, Díaz, y así cortito el fútbol, ahora va, nuevamente tiene Díaz, pero se rehace Antofagasta, recupera con el Chico Cabrera, este con Kevin. Abre para Maldonado, la tiene el Maldo, va a buscar por el centro, se rehace por izquierda para el Chico Fernández, se rehace el cuadro talquino, la tiene González, Aguirre Santander, Díaz Largo arriba, ¿para quién? Para la Hormona, la pincha para Ciorelli, llega el Pato Jerez y complementa con el Ismael Fuente. Abre por derecha para Kene, para Delfín Alejandro, y este más a la derecha para el juez Esteban González. Mario, el tablero marcador dice Estadio Bicentenario Calvo y Bascuñán. Deportes Antofagasta, el local 0, el visitante Rangers de Talca 2, pero la verdad es que parece, digamos, que Rangers de Talca fuera el local y que el cuadro forastero fuera el Deportes de Antofagasta. Así es el fútbol. Infracción y amarilla para quién. Javier Elizondo, ¿eh? Dejó la pierna arriba el 11 del cuadro Puma, el capitán Javier Elizondo, y la cartulina no se dejó esperar para Javier Elizondo, sancionada por Cristian Rojas. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos, papas fritas y mucho más. Tostaduría Oriente, la 1 Sur, 2 y 3 Oriente. La esquina del neumático, somos capos del rubro neumático, no tenemos comparación. La esquina del neumático, seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, 14 Oriente, 5 Sur, fono 271-7986. Y celular 777-48810 de la esquina del neumático. Cuando hay una inflación ahí de Ismael Fuente. Mario, sí. Miren, esta jugada está graficado yo lo que decía en delante, que parece más local el elenco de Rangers de Talca y el visitante de Deportes de Antofagasta. Mire cuántos hombres en el área tiene el cuadro de Deportes de Antofagasta, solamente un solo atacante. ¿Y dónde está ubicado Marlon Fernández? Fíjese usted, ¿cómo se diga? En la mitad de campo propio, el hombre en punta de Deportes de Antofagasta. Perfecto. Alto al bullying escolar. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio en Mr. Hyundai, 1 Sur 15 y 16 Oriente. Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Mr. Kia Mitsubishi, en la 2 Sur, llegando a la 10 Oriente. Dimasen, todo en materiales de construcción. Una empresa talquina al servicio de su gente. Dimasen, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Dimasen, una empresa talquina siempre a su disposición. Cuando se veía Marlon Fernández, se cortaba en diagonal, le metieron la pierna a Marlon al piso. Marlon Fernández, tiro libre de Dayan Márquez. Así es, iba Marlon buscando el claro, por supuesto, para perfilar frente a la portería que defiende Nicolás Pérez. Y lo pasaron a llevar, cayó, y Cristian Rojas estaba muy cerca de la jugada, así es que decretó este lanzamiento libre que ya van a ser efectivos. Están frente a la pelota con la 29 Eric Pulgar y con la 30 Juan Carlos Maldonado. Este es un tiro libre, gentileza de Molicop Chile Mejillones. Y también gentileza de Deportes Pehuenche, que tiene los artículos de caza, pesca, camping y pesca deportiva con mosca en la 6 Oriente 1079. Roja le da Pulgar, rebota en la barrera del cuadro del Piduco y el balón sale de la cancha. Por lo tanto, a ver, lateral para el cuadro Antofagastino. Lo va a hacer vestido Ismael Fuente. La pide el Pato Queré, perfila a Maldonado. Se va a jugar cortito ahora con el Pato Guerrero, tiene el corazón del área. Ya están todos los de Rangers defendiendo ahora, todo arriba. Solamente Normón ahora recupera el cuadro talquino. La tiene Ciorelli, pica Bordogaray, para el balón, se va al piso el Pato, pasó de largo. Sigue Bordogaray a la marca Cabrera, rebota en la humanidad Cabrera y se va al lateral para la gente de Rangers de Talca. Catalina Parot, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Catalina Parot, diputada. Farmacia Esperanza ya abrió sus puertas en la 6 Oriente 2 y 3 Sur en el centro de Talca. Atención con la oferta Diesel DN y genéricos. Farmacia Esperanza, atendido por sus dueños y con despacho a domicilio. En Cabrera y se va otro lateral para la gente de Rangers de Talca, que se va con todo en busca del tercero. Me imagino lo contento que están nuestros colegas allá de la radio fantástica, la radio Lautaro y la radio Constitución por este 2-0 del cuadro talquino. Algo que quizás no lo esperaban, pero el trabajo de Gamboa está dando sus frutos por el momento. La tiene Luna, quiere pasar, la tira fuera de la cancha el Chico Cabrera, por tanto hay tiro de esquina para el cuadro del Piduco. Comercial H&H tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general, en la 19 Sur casi esquina Avenida Colín, todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora Anita y sus dueños. Defendiendo, pero ahora deja dos hombres en punta, Kevin y Marlon Fernández. Le da Ciorelli, pierna derecha por elevación. ¿Quién gana? No gana nadie, balón hizo todo. Todo el área, la recupera Núñez, nuevamente tira el corazón del área, el balón va de cabeza hacia el Bordegaray, recupera Pulgar de cabeza, ahora de cabeza también recupera Maldonado, la tiene Elizondo, pica arriba Marlon Fernández para el Chino González, la pide Marlon, ahora sí, que era Antofagasta el descuento, está herido el Puma, la tiene Marlon, por el centro está Pulgar, quiere pasar por izquierda del Pato Jerez. la tiene Jerez, la pincha al corazón del área, la va a aguantar, la gana Garrido, pero le queda quién, la tiene cortito allá bailando Marlon Fernández, ingresa al área, el corazón quería pasar y no pasa nada porque hay infracción, por lo tanto tiro libre para la gente de Rangel de Talca. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada para Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Su viaje placentero y seguro solo en buses. Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Acá en el Calvo Bascuñán. Así es, Mario. Solamente para eso nos ha estado Peri. Para los tiros libres de fondo y para los saques justamente de fondo. Tiempo y marcador de Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito. 31 minutos ya de la complementaria, gana Ranger 2-0 de visita a Deportes Antofagasta. Señal deportiva. Todo el balón rebota en el chico de Abril, se va a lateral para hacer efectivo Luna. La tiene Luna, combina con Cirelli, quiere pasar pero recupera Pulgar, se refugia en Ismael Fuente. La va a tirar arriba, busca largo, Río, despeja de cabeza el chico Valenzuela, complementa a Cirelli, nuevamente borde Garay. La tiene el cuadro talquino, ahora recupera Antofagasta con Cabrera. La tira para Elizondo. Recupera Elizondo, pero le mete la pierna, por lo tanto hay tiro libre. Que en el piso, el jugador Garrido del cuadro talquino. Librería Griffer se desorienta entre 1 y 2 Sur, tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer se desorienta 1 y 2 Sur, distribuidora de quesos El Funde, entrega expresa a empresas y particulares, atendido por su dueño Lander Conejo Osorio, su señora, todo en productos alimenticios, roticería, bazar y el mejor queso en El Fundo, 6 Oriente, 2 y 3 Sur en el centro de Talca. La tiran arriba, buscando a quién, por izquierda está Núñez, lo marca ya Esteban González, pasó nomás. Se refugia ahora el chico Valenzuela. La va a tirar al corazón del área, al centro que viene. La gana ahí el Hormona, quiere pasar. Combinación con Borde Garay. Ahí la tiene Núñez ahora, abre por derecha para Luna. La tiene Luna, este sí que busca el centro que viene. No llega nadie, ahí llegó. ¡Palo! Travesaño, se salvó Antofagasta. Recupera el Pato Querel. La tira arriba nuevamente, recupera el cuadro talquino. Quiere pasar ahora, la tiene Cabrera. Quiere pasar Borde Garay. Recupera Kevin Harbottle, tira arriba. No hay nadie y sale jugando el cuadro con Díaz. La tiene Talca, Ranger, Cirelli. Cortito ahí va para Luna. Recupera nuevamente Antofagasta con Cabrera. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos arriba, Pumita. Le meten la pierna, se la meten al Pato Queré. ¿Qué quiere que le diga? Tiro libre. ¿Qué quiere que le diga, Mario? Nuevamente, Ranger. Casi en la tercera estocada. Hubiera sido merecida de todas maneras. Así es, la tiene Pulgar. Se va al piso, recupera nuevamente el cuadro talquino. Se va Díaz, está picando por izquierda a Núñez, le queda a él. Y viene el tercero ahora, al piso se va. La sacaron de la raya Ismael Fuente. Era un golazo por la ajustación del pase gol, ¿cierto? Le tira pierna cambiada, casi convierte. Cuidado, Mario. Se va a Ranger, el centro de Valenzuela por elevaciones. Está saltando Hormona Gómez de cabeza, recupera Antofagasta y se va a Ranger arriba. Fuente nuevamente para recuperarla, pero nuevamente recupera el cuadro del Piduco. La tiene Cirelli para Luna, quiere pasar este. Ahora sí recupera Cabrera. Abre por derecha para Marlon Fernández. La pica Barro, la pincha. La tiene Elizondo. Va para Maldonado. Se va el Maldo, va a buscar la combinación. Abre la cancha para Javier Elizondo. La tiene el Javi, quiere pasar, le dobla la marca, se va para el centro y va a ingresar al área. La pincha y sale jugando el jugador Díaz. Este con Cirelli le tira largo arriba, está adelantado la Hormona. Por lo tanto, todo invalidado. Mario. René. Lo que queda en la retina, ¿tanto hace un cambio técnico realmente? Porque este equipo está totalmente virado, digamos, hasta el equipo que vimos anteriormente por las pantallas cuando veíamos al elenco de Ranger de Talca. Este Ranger de Talca no debería estar en esta ubicación tan incómoda, que en este momento tiene 10 unidades, pero anteriormente tenía 7, prácticamente penúltimo, ahí en los últimos lugares de la tabla de posiciones, ahora recién zafándose de esos lugares, digamos, pero con este fútbol, con estas ganas, con estos deseos que tiene el elenco de Ranger de Talca, debería estar mucho arriba, muy arriba más en la tabla de posiciones, ¿eh? Bueno, así es. La tiene Díaz para el cuadro talquino, quiere buscar tranquilidad, le dicen allá Escatolarma, abre por ella para Luna. La tiene nuevamente ahora el chico Cirelli, le mete con todo allá el chico Cabrera, por lo tanto en el piso queda Cirelli, tiro libre para la gente del Piduco. La experiencia como ex alcalde de Pelarco, ahora el Consejo Regional. Alfredo Pérez, experiencia bien ganada. El Maule lo necesita. Alfredo Pérez al Consejo Regional del Maule. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad de Don Jaime Jaiqui. Atención las 24 horas en la 14 Oriente 1175. Funeraria Sendero, convenios con instituciones INP, Dipreca, Capredena y municipalidades. Funeraria Sendero. De Talca, como dice René, de repente parece que estuviéramos jugando acá en el fiscal de Talca y el cuadro biucano buscando marcar la diferencia, aprovechando que está noqueado, está semi noqueado el cuadro antofagastino, lo tiene ahí en semi la lona, está buscando darle el golpe de gracia y se está haciendo el gol. Afortunadamente los verticales, los maderos han estado aliados con el cuadro antofagastino y con el arquero Brown, quien ya en dos oportunidades lo ha salvado, más las intervenciones de Brown, que viene a ser el mejor jugador de Antofagasta. Eso quiere demostrativo de la paupérrima actuación del elenco Puma, y con esto nace la esperanza del cuadro de Talca. Recordemos que hace un año atrás, un poco más, con otro técnico argentino, Darcy Giovanoli, también hizo una buena campaña. Claro que tenía otros jugadores como Lerema, Capelli, Mito Caraigo y Fergulio, y ahora se está rearmando, y de a poquito quizás el próximo torneo con más trabajo de Gamboa podría dar alguna buena sorpresa y no estar en la parte baja de la tabla y con los refuerzos pertinentes. Ahora que el Antofagasta puede dar alguna sorpresa en el torneo de clausura si logran traerse algunas caras nuevas, y habrá que ver si sigue la cabina técnica Gustavo Huerta. Ya con la caída de Jorge Luis Guiso en la jornada del día viernes, hay 5 entrenadores que han terminado el torneo antes de tiempo. Gustavo Huerta nuevamente va a ver peligrada esa situación, no obstante que Antofagasta tiene una situación cómoda en la tabla de la medianía con 12 unidades, pero ya con cuadros que se le están acercando. Decíamos, Ñublense ya lo va a pasar, se acerca el mismo cuadro de Ranger, entonces se va quedando Antofagasta, y hay que tener presente que el próximo torneo hay descenso por la tabla acumulada, por lo tanto los pocos puntos que se puedan sumar a este torneo pueden perjudicarnos, y que en el torneo de clausura no hay una mejoría en el cuadro albiceleste. Relojería y Joyería Omega, donde canta el pajarito, nos indica el tiempo y marcador. 37 minutos de la complementaria, gana Ranger por 2-0, Loremona Gómez en los 41, aumentó Bordacaray en los 11 de la complementaria. Realmente. Esteban González, tarjeta amarilla anteriormente para Luis Cabrera también. En definitiva, hay 4 cartulinas amarillas para el cuadro Puma. Esteban González, Luis Cabrera, Eric Pulgar y Javier Elizondo. Justamente usted dice el adurío. Eric Pulgar recién se salvó porque era merecedor de la segunda cartulina amarilla. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placidia y Las Heras en Talca. Tiene panadería, pastelería, cafetería, minimarket de Don Jaime Muriente en el Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Donde Pueblo Restaurant, ricos platos, pollo mariscal, parrilladas, todo eso y mucho más. En el Rivera Oriente del Río Claro, ahí está Donde Pueblo Restaurant. Y en el centro, 6 Oriente, 2 y 3 Sur, edificio Lautaro. Ahí está Donde Pueblo Restaurant. La tiene el cuadro talquino, quiere buscar por la izquierda, tiene Sionelli ahora. Se rehace nuevamente el cuadro del Piduco, la tira más atrás para el chico Valenzuela. Y esto yo creo, más atrás para quién, para González. El central del cuadro talquino abre por izquierda para Valenzuela. La aguanta Valenzuela, la pica arriba para Sionelli. La tiene el chiquitito Sionelli, quiere pasar un enganche que viene ahora. Se refugia nuevamente con Valenzuela, va a buscar arriba. La tiene el cuadro talquino y la tiene Sirelli. Pica Bordegaray. Pica también allá tapado Núñez. Va para el centro para quién, para la Hormona. Está para Bordegaray. Se pifió. Y el tercero. Lo recupera Díaz. La tiene Díaz para la gente de Talca. Era el tercero. La controla ahora. Claro que sí. La tiene el jugador Luna. Se refugia en Garrido. La cambia por la izquierda. La va a aguantar allá. ¿Quién? Esa es Núñez. La tiene Núñez. Quiere pasar. Lo va a marcar el Delfino Alejandro. Bailotea atrás, va para Valenzuela. La tiene ahora, este va a pasar. Se juega la personal, pero prefiere buscar a Núñez. Se refugia el cuadro antofagastino en el piso 1, en el piso 2. Y amarilla para Alejandro Delfino. Claro, si está dando deporte de Antofagasta, eso es lo que me preocupaba a mí, Mario, al margen de este resultado, digamos, negativo para el cuadro de deporte de Antofagasta. En cualquier momento, el cuadro que dirige Gustavo Huerta puede perder un hombre, que puede quedar con 10 en cualquier momento, porque el cuadro de Deportes de Antofagasta se está dedicando a defender. Incluso Ranger nuevamente tuvo la oportunidad de ampliar la cifra y los hombres de Deportes de Antofagasta, un tanto desesperados, se pueden ir expulsados. Perfecto. Ahí estamos entonces a la espera y el reloj que avanza, y por supuesto que sí, a favor del cuadro talquino. La tiene Sionelli, la aguanta con Valenzuela, la lateral que se proyecta, abre para izquierdo nuevamente, va a buscar el centro que viene de Sionelli. Quiere llegar el Hormona, ahí saca con todo el Pato Jerez, sale jugando por izquierda, lo marca el Hormona, sigue Jerez, también Bordegaray, pero se equivoca, recupera Luna, ahora la tiene Díaz, La tiene ahora con el Hormona. Tira hacia arriba ahora, buscando a quién. Llega el Chupalla, combinación con el portero Brown. La tira Ría Brown, buscando a Ría, pero no va a llegar, porque la tiene nuevamente el cuadro de Alquino. La tiene Bordegaray. Se equivoca y recupera Chico Breve, pero el balón se da la cancha, por dentro y lateral. Mario. Vale, cuadro Alquino. Sí, Dayan. Mira, si tú puedes ver abajo, hay un hincha que está vestido de negro. Está intercambiando palabras con Mario Venera, que se dio vuelta a responder a los hinchas que están gritando ahí en el borde del campo de juego con respecto al actuar de Deportes Antofagasta en este partido. Y como él está justo en ese lugar ubicado, él está respondiendo lo que grita los hinchas. Bueno, ojalá que después nos sigan ahí, va de alguien a decirle más cosas, seguramente. Señal deportiva. Ahí sí, me alcanzo a distinguir. Bueno, la tiene Maldonado, se la juega en personal ahora para Elizondo, recupera el cuadro de Alquino, balón está fuera de la cancha, lateral para el Pato Jerez. Minuto, Rodrigo. 41, Mario, y las cosas no cambian. Rodrigo, sí, Mario, podrá variar el marcador, no así el ganador, ¿eh? De todas maneras. Así le tiene Marlon Fernández, ahora para la derecha para el Chino González. La tiene el Chino, se refugia en Delfino Alejandro, este con el Chico Pulgar. Quiere pasar, abre cortito, pared que funciona. La tiene Kevin, abre para ¿quién? Para Javier Elizondo, sale el portero Peris y se queda con ella, con la pelotita. Electrónica Vergara, calidad garantizada. Electrónica Vergara, con todos los artículos de electrónica, mesa de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Óptica Visione tiene un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visione mantiene convenios con Fonasa y Sapre e instituciones en la 6 Oriente 1067 entre 1 y 2 Sur. Tiempo y marcador de relojería y joyería Omega. Llegamos ya a los 42 minutos de la complementaria. Fanáticos del fútbol, alegría en los talquinos. Gana Rangers 2-0, 42 ya de la complementaria. Somos Señal Deportiva. Así es. Bueno, en el pedido no hay engaño. La tiene el aludido Kevin. Abre por derecha para el Chino González. Balón que viene. Se refugia el cuadro de Alquino, abre la cancha Maldonado, pero se va refugiando el cuadro de Alquino. Recupera Núñez, la tira arriba para que la vaya a buscar el chiquitito Ciorelli. La pincha Ciorelli, cortito nuevamente va para el Chico Valenzuela. Y la tiene tranquilidad total en el cuadro del Piduco. Está arriba en el marcador. Y se va, y se iba la Hormona. Se refugia Chupalla. Le sale el paso ahí. Y recupera nuevamente el cuadro de Alquino. No lo controla bien el balón. Y se va fuera de la cancha lateral. Que lo ha vestido el Chino González. Para Maldonado. Se la juega el Maldo. La pide Elizondo. La tiene Kevin, quiere pasar Kevin, abre por la derecha para Marlon Fernández, está con el Chino González ahora, busca el centro que viene, la aguanta Kevin, quiere pasar, revienta con todo allá González, y el balón se va fuera de la cancha, por lo tanto hay lateral en la agonía de este segundo acto, donde está ganando el cuadro Talquino por 2-0. Ancar Bordados y Cordonería en Cardo, locales en Talca, 2 Sur, 5 Oriente, 6 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, con ropa publicitaria, gorro legionario, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Lo más rico, mote con huesillos, están en el Póngale, Póngale, de la 5 Oriente, 1 y 2 Sur, preparado por un hombre que sabe, don Jorge García, del Póngale, Póngale, su local. La que tiene el cuadro Talquino, llega tranquilamente el balón a las manos del portero Brown, que sale jugando por la derecha para el Chico Pulgar. La tiene Pulgar, la va a tirar arriba. Tranquilo, dice ahí. Mario. Sí. Ah, está cayendo la tarde ya y a Peris solamente le faltó un quitasola. La tiene Pulgar para Antofagasta, pero recupera ahora Marlon Fernández, cortito con Kevin. La tiene Kevin, va a buscar combinación, encuentra Maldonado, la pincha para Marlon Fernández. La tiene el Fernández, la tira arriba, que pique quién. Está picando Cabrera. Pero Bordegaray se rehace y la tira bastante arriba, pero recupera el Pato Jerez para Antofagasta, el día del corazón del área. El balón viene por la relación. Elizondo de cabeza no controla bien y sale jugando el cuadro de Alquino. La tira largo arriba para Núñez. Este la va a aguantar porque ya no queda nada. La tiene el cuadro de Alquino. Huerta mira su cronómetro. ¿Y qué estará pasando con la cabeza de Gustavo Huerta, Dayan? Bueno, ahí está Gustavo Huerta en el borde del campo de juego, mano en la cintura, una mano en la barbilla, viendo que ya no puede hacer nada, se le va este partido lamentablemente. Un Deportes Antofagasta sin ideas, un Deportes Antofagasta que no propone. Al contrario, lo señalaba René, lo señaló Rodrigo, acá es Rangers, el que parece local, maneja las acciones, maneja los tiempos, porque por supuesto que este es el mejor de los resultados, ya que hace 6 fechas no lograba sumar. y ahora viene a sumar sus tres puntos frente a Deportes Antofagasta. Los hinchas que están ubicados en este sector, bastante molestos, continúan gritando cosas en contra del cuerpo técnico antofagastino. Muchos de ellos decepcionados del andar de Deportes Antofagasta se retiran ya del estadio. Considerándolo, Mario, hablábamos de la poca asistencia de público aquí en este reducto. Imagínate el próximo partido. La mitad de esta gente irá a venir. Completería La Blanquita, 2 Sur 5 6 Oriente, los más ricos completos de Talca están en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, 5 Oriente, 2 Sur 5 6 Oriente. El cuadro tranquilo, está Ciorelli frente al balón. 3 minutos más para que juegue Ranger. La tiene Ciorelli ahora en tiro libre. Tranquilidad, dice allá el técnico Gamboa, que se va a su refugio porque está tranquilo y sabe que ya se va con 3 puntos en el bolsillo. La tiene Scatolaro, se refugia más atrás en el central González. La tira arriba buscando a Núñez. Va el chino González en la marca y la aguanta arriba, se dan con todo, pero con infracción, dice Cristian Rojo. Por lo tanto, hay tiro libre para el cuadro talquino. Tostaduría Oriente tiene todo para el cóctel: maní salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostaduría Oriente, 1 Sur, 12 y 13 Oriente. Con el chico Valenzuela, nuevamente para Valenzuela, que va a buscar el centro que viene, pica solo al vacío Núñez, la aguanta la hormona, gira la hormona, giró la hormona a la derecha, nuevamente pasó un susto al fondo, Antofagastino, René Tapia. Como toda la tarde, más cerca Rangers de Talca, digamos, de vulnerar la portería de Jorge Brown que Deportes de Antofagasta, aproximarse, digo yo, a la portería de Nicolás Perich. La esquina del neumático, somos capos del rubro y neumático, no tenemos comparación. Seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, esquina favorita de su joyita 14 Oriente 5 Sur. Así la tira arriba Luna, buscando el cuadro de alquilo, el tercero de cabeza, despeja Chupalla. La quiere tener, pero el balón abandona la cancha, por lo tanto hay lateral para el cuadro talquino que se va en busca del tercero. La tiene ahí, manos al cielo el jugador Luna. ¿Qué trabajo habrá hecho el técnico Gamboa, que viró por completo a los jugadores, ¿ah? ¿Y Huerta? Trabajó también, pero no pasó nada. La tiene el cuadro talquino. La va a controlar Javier Elizondo. La tiene el Javi, rebote en la humanidad de Escatolar y se va al lateral. ¿No? Trabajó bastante bien. Yo me encontré en el estadio. Buen trabajo, así fue, trabajo táctico y todo, pero no pasó. No sé. Catalino Barotto, una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Catalina Barotto, diputada. Porque Rangue no se la permitió en todo caso, pero creo que el planteamiento de Gamboa fue muy, muy, muy bueno en cuanto a leer bien el partido. ¿Y el de Huerta? Huerta no supo encontrarle la vuelta al planteamiento de Fernando Gamboa. Bueno, yo creo que tampoco defendió mucho porque estaba abierta la puerta, pasaban los delanteros de Rangers por la zona central de la defensa. Es que pues, alguien selló la clave. Era puede ser, ¿eh? Un parque de diversiones realmente deportiva. Se dio Rangers acá, ¿eh? Se acabó en el esto, regional, ¿eh? Así es. Centenario Estadio Bicentenario Calvo Bascuñán. Se acabó esto, ganó el cuadro talquino por 2-0. Hormona Gómez y Bordegaray, autor de la conquista. Me imagino que felicidad a la gente allá de Talca, a la radio Fantástica 92.3, a la radio Lautaro 97 AM y a la radio Constitución, el programa deportivo Señal Deportiva. Me imagino la felicidad de Miguel García Vázquez y todo su equipo deportivo tras este triunfo del cuadro de Aquino, que ganó muy bien acá en el reducto de Calvo Escuyán al cuadro de Antofagasta. Mario, la gente no se va, ¿eh? ¿Sí? No se va. Meta el micrófono por ahí. Y la otra cara de la moneda, acá en el Calvo Bascuñán, ¿eh? Todo el público pidiendo que Huerta realmente abandone la banca técnica de Deportes de Antofagasta. Yo voy a conversar con un hincha de Deportes de Antofagasta que está a mi lado, que ha venido con su niñito chico, con la camiseta Puma. Usted, señor, su hijo, Puma, toda la vida, siempre lo hemos visto acá, aquí en esta tribuna Pacífico. ¿Su nombre, señor? Gonzalo Chávez. ¿Qué le parece este espectáculo que se está dando triste, ahora qué? Triste. ¿Hasta cuándo, Huerta? ¿Hasta cuándo? El esfuerzo de toda la... Más que nada el respeto por la gente que viene todos los domingos al estadio. Huerta se los pasa por no sé por dónde. Que se vaya Huerta, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Chávez. Siempre con la camiseta Puma usted, ¿eh? Bueno. La gente hincha Puma realmente encariñada con el club, con la camiseta Puma, pero

gracias a Deportes Antofagasta, cierto, allá en el Calvo y Bascuñán. Finalizado también Cobresal 1, Huachipato 0 en el Cobre del Salvador. Finalizado Unión La Calera 2, Everton 0 en el Nicolás Chaguán de La Calera. Y se va a jugar ya en un par de minutos más, a eso de las 18:30 horas, Colo Colo con Cobreloa. ¿Cuál es el panorama en la primera vez? Se lo contamos de inmediato acá en Señal Deportiva de Fantástica y Lautaro. Partido para este domingo. Curicó jugó tempranito, ¿cierto? Empató 2-2 con Barnechea. Partido finalizado también Santiago Morning 2, Deportes Copiapó 1, también tenemos Unión San Felipe 3, San Marcos de Arica 0, Deportes Temuco también finalizado 0, Naval 1 y Deportes Concepción 1, Lota Schwager 0. Miguel García, el panorama en el fútbol chileno. Sí, ¿me repite el resultado de Calera? ¿Calera? El resultado de Calera. Sí, el resultado de Calera 2-0 frente a Everton. Y Cobresal ganó 1-0 a Huachipato. Así es. 1-0, perfecto. Huachipato sigue metido en el fondo de la tabla de colocación del fútbol chileno. Buen resultado para Ranger de Talca. Huachipato se hunde ahora sí en el fondo de la tabla de colocaciones tras caer de visita frente al cuadro de Cobresal, cayendo por 12-0, por lo cual se queda con estos 6 puntos el equipo de Huachipato, y Ranger ya suma 10 puntos y va a jugar este fin de semana frente a la Unión Española. Buen resultado para Ranger Talca por lo que hizo en el terreno de juego. A decir los comentarios, contamos 7 u 8 ocasiones claras de gol, especialmente después de los 30 minutos del primer tiempo del partido. Tal es así que a los 41 aumentó Fabián, abrió la cuenta, Mauricio Lormona Gómez a los 41 minutos, donde Rangel ya estaba siendo hace largo rato merecedor del triunfo. Y en el segundo tiempo, no cambian para nada las cosas. Un desconocido Deportes Antofagasta, tal es así que aún siguen las notas ahí con la hinchada. Y nos vas a recordar un poco el partido Ñublense con Ranger, donde se le pide la salida a Gustavo Huerta. Y han sido varios técnicos que han abandonado. Bien por Fernando Gamboa, que ha logrado en este tiempo de receso, tras la participación de las eliminatorias, cambiar el rostro al equipo de Ranger de Talca. ¿Qué es lo que hizo para jugar tan bien el día de hoy? Y derrotar 2-0, aunque se habla de que perfectamente pudo haber sido goleada frente al cuadro de los Pumas, que están pidiendo la salida del técnico. Decíamos a los 11 minutos, aumentó uno que hace largo tiempo ya no se reencontraba con el gol, como es el argentino Fabián Bordagaray, precedido de un currículum bastante importante, de haber jugado en River Plate, en San Lorenzo, en fin, en los equipos de la primera división del fútbol argentino. Venía como figura, tuvo una lesión rebelde que lo marginó un poco en el fútbol trasandino, pero hoy ha vuelto y marcó un gol al aparecer solo frente al portero de Antofagasta y colocarla en uno de los palos para el 2-0 final, donde Ranger le ha ganado al cuadro Deportes Antofagasta. Vamos a tener luego los comentarios especializados de la Radio Máxima para este lance deportivo. El sábado se juega en la tarde con la Unión Española. Decíamos que buen resultado porque Huachipato perdió. Afortunadamente perdió Huachipato. Para decir, Ranger se aleja de la incómoda posición en la última ubicación del torneo, estaba penúltimo, considerando de que, si bien es cierto, no hay descenso en este torneo de transición, sí lo va a hacer en el próximo campeonato de clausura, donde se van a sumar este puntaje y el que se logre también en el torneo que va a partir ya los primeros días del próximo año. Un campeonato que termina y comienza rápidamente. Ojalá que el técnico Fernando Gamboa pueda, en estas 6 fechas que restan, poder lograr la mayor cantidad de puntos para acercarse ya más a la medianía de la tabla de colocaciones, pasar la medianía, considerando que un campeonato ha sido bastante inestable, irregular, y que de alguna manera ha marcado la diferencia los equipos de O'Higgins de Rancagua, ha marcado la diferencia también el cuadro de la Universidad Católica, en su minuto también Cobreloa, pero el resto la verdad es que están todos un poco pegados. Colo Colo va a terminar la fecha enfrentando al conjunto de Cobreloa, partido que se va a jugar dentro de algunos minutos más a las 6:30 de la tarde en el Estadio Monumental. Reiteramos los resultados de los partidos que ya están terminados en este torneo. El triunfo de Ñublense por 2-0 frente al Audax Italiano le costó la salida al técnico itálico Guiso. La Unión Española, en un gran partido ayer, derrotó a Palestino por 2-1. Perdía 1-0 con gol del Pájaro Gutiérrez, logró equiparar a través de Ampuero, y finalmente Diego Scotti, ya a los 83, a 7 minutos del final, logró darle el triunfo a la Unión Española, rival que va a tener Ranger este próximo fin de semana en nuestro principal coliseo deportivo. En un partido trabado, ganó O'Higgins de Rancagua, qué manera de tener fortuna el equipo de Berizzo. La U de Conce dominó todo el segundo tiempo, pero no tuvo la capacidad para a lo menos haber logrado un empate. Tuvieron varias ocasiones de gol y O'Higgins Rancagua con lo justo logró alcanzar este 1-0. Y el otro resultado que recién lo señalaba Miguel Valenzuela, el triunfo de Católica por 2-0 frente a Wander. Y la noche de ayer, terminó la fecha de ayer sábado, la U le ganó por 3-0 a Deportes Iquique. Vamos con los comentarios de este partido. Ya terminado, ya es historia. Ha ganado Ranger 2-0. La verdad, las cosas que a veces el cambio técnico es una apuesta. Se lo tomó la semana pasada, se fue de boleta. Y ahora se rehace frente al cuadro Puma. Son los sin sabores del fútbol, son el ABC del fútbol. Comenta Rodrigo, cuando tenga algo, Dayana, interrumpe nomás. Lo mismo René. Claro, sí, nosotros ya estamos ubicados esperando que los jugadores, digamos, puedan abandonar por acá. Y la verdad es que hay bastante público, hincha de Deportes Antofagasta. Está la gente encargada de la seguridad, digamos, a ver si puede haber algún desorden, algunos desmanes, digamos. Esperando con el encargado de la gente, los guardias de seguridad acá, esperando la salida de los jugadores, principalmente de Deportes Antofagasta, por algún incidente que se pueda producir. Sí, obviamente la responsabilidad de nosotros es cuidar la integridad del jugador y tenemos que dar la prioridad hasta el final del partido para que el cotejo termine sin ninguna novedad ante la salida de ellos hacia sus hogares, me imagino yo. Bueno, estamos con toda la contingencia que corresponde para la necesidad de este tema. Bueno, muchas gracias. Esperamos que no se produzca ningún incidente, ¿eh? No, de nada. Estamos en posición. Ustedes también la función de seguridad acá en el estadio regional. Por acá está Bruno. Bruno Cepeda, ¿se acuerda usted o no? ¿Se acuerda, Marito? Sí, por supuesto, dele nomás. No sé si tengo cobertura por acá. Sí, todavía estamos. ¿Me escuchas? Sí, estamos bien. Estoy todavía con Bruno, el cabezón Cepeda. Hola, Bruno. ¿Qué te pareció este encuentro? Tú jugaste en Ranger. Tú jugaste en Ranger y jugaste en Deportes de Antofagasta. Tus dos amores en un momento. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Gusto saludarlo a todos. Sí, mirando el partido solamente. Vine a acompañar a mi cuñado, José Yate, que está entrenador de arquero y... Me junté con él, parte de mi familia, así que ahí entretenido, mirando el encuentro, recordando un poquito cuando uno participó y tal como tú lo dices, pues, los dos equipos, Rangers, estuve el año 93 y en Antofagasta me crié y me fui a los 21 años afuera. ¿Qué opinas del partido en general? ¿Tú cómo lo podrías analizar? Bien, lo único que hizo Rangers fue aprovechar los errores de no creo que en alguna etapa del partido pudo marcar la diferencia, ¿no? Un partido muy parejo, solamente se diferenció solamente por errores puntuales y el Rangers lo pudo aprovechar nomás y sacó la victoria, ¿no? ¿Qué diferencia del trabajo táctico, tanto de Gamboa, de Fernando, como de Gustavo Huerta? Que cuesta cuando uno no sigue mucho este tipo de encuentros, llevo mucho tiempo. No soy muy partícipe de lo del fútbol hoy en día. A otras cosas y cuesta un poquito analizar la parte táctica, pero básicamente dentro del campo de juego se vio que Rangers hizo bien su trabajo, fue destruir el juego que tenía Antofagasta y ahí Antofagasta se desesperó, no salía nunca y Rangers pudo aprovechar, tal como te dije recién, los errores de Antofagasta. Muy bien, Bruno, la mejor de la suerte, saludo para el Neto, para la familia, digamos, para su hermano Ítalo, el otro cabezoncito, ¿ah? Ah, muchas gracias, te pasaste. Pronto, ahí está con un ex jugador de Deportes de Antofagasta, de Rangers de Talca, como es Bruno Cepeda. Perfecto. ¿Dayan no tiene nada todavía por ahí? Uno, sí, uno logra entender ahí lo que señala Cepeda, Bruno Cepeda, ex rangerino, ¿ah? Que distinto al comentario que se entregaba en un principio, que Ranger jugó, diríamos, a una puerta en el arco de Antofagasta, que perfectamente pudo haber goleado al cuadro de los Pumas, pero sin embargo una visión bastante distinta, un poco localista, la de Bruno Cepeda. Sigamos escuchando lo que está ocurriendo en Antofagasta. Esta situación en la cual el cuadro visitante se va con los tres puntos. Así es, Mario. Usted ha dicho vaya énfasis, hemos hablado del trabajo que habrá hecho Fernando Gamboa durante el receso del torneo. Sacó fruto en esta oportunidad, lamentablemente acá en Antofagasta, donde en pleno desierto floreció el fútbol talquino. Y la pregunta es, decíamos, ¿trabajó o no trabajó Antofagasta? Usted ha dicho que sí. Yo creo que los jugadores todavía están celebrando la clasificación de Chile al Mundial de Brasil y se les olvidó que tenían este partido. que era muy importante para seguir sumando. Hace una semana atrás hablábamos que cuando Antofagasta tuvo un mal inicio era porque le tocó jugar con todos los equipos grandes dentro de las primeras 5 fechas, los cuadros que eran candidatos al campeonato. Y después venían los duelos con los equipos que eran de similar categoría, el cuadro antofagastino, y con ellos habría que medir fuerza para ver las reales pretensiones de lo que quería Antofagasta, estar cerca de la liguilla o estar cerca de la parte baja como ha estado el último torneo. Y a la larga se perdió con Iquique, se empató a duras penas con San Elizondo ante Universidad de Concepción y ahora se acaba de caer de forma muy triste ante Rangers de Talca. Por lo tanto, si uno pensaba en la parte teórica hace una semana atrás, esto eran 9 puntos que habían estado en la caja de Antofagasta, con lo cual ya el cuadro antofagastino podría estar en la parte alta. Imagínense, con 9 puntos, o sea, 8 más de los que tendría, Antofagasta estaría con 20 unidades, o sea, peleando la liguilla promoción con rivales que eran perfectamente accesibles. Y perdió ante Iquique, un cuadro que se defendió y sacó la ventaja. Otro cuadro como UD Conce mantuvo casi los 3 puntos hasta el final, también con un esquema defensivo. Hoy día Rangers no se dio a defender. Quizás fue la sorpresa que se encontró con Gustavo Huerta, pero con un fútbol de pelotazos, pero llegó más al área, con jugadores que finiquitaron bastante mejor que los cuadros antofagastinos, que no tuvieron oportunidad de finiquitar. Prácticamente Perich vino a tocar la pelota por primera vez al minuto 88, sí, oyente, están escuchando bien, al minuto 88 cuando cortó un centro aéreo desde la derecha, y después al minuto 89 tuvo su primera atajada hasta un remate frontal fácil de Kevin Albote, y nada más atajó el arquero de lata experiencia Nicolás Perich. Por su parte, Antofagasta no llegó más allá. En primer tiempo solamente llegó en 2 oportunidades a la portería. Esta jugada de Michael Silva al minuto 8. Una buena jugada por derecha que trató de colocarla con la zurda. Palo alejado del portero. Falló. Y después un remate de distancia desviado de Luis Valenzuela al minuto 18. Antofagasta, no hay más anotaciones. Reviso mi libreta de apunte y no hay forma de encontrar otra jugada de riesgo que haya tenido el cuadro antofagastino. Por eso decíamos que a la larga parecía equipo visitante y con un local, el cuadro de Rangers dominaba tranquilamente el terreno, Rodrigo, de juego y se generaba la mayor cantidad de goles. El partido terminó naturalmente 2-0, sí, pero por dos goles Mario, más. Estoy con José Yate, el preparador, sí, de arquero del cuadro de Rangers de Talca. Felicitaciones primero que nada por el trabajo que ustedes hicieron en el gramado del Calvo Bascuñán. Un merecido triunfo acá en calidad de visitante. ¿Y qué me podrías decir del análisis del partido? Bueno, primero contento por el triunfo. Estábamos hace mucho rato esperando realizar un partido con estas características, poder ganar, y creo que viene en un buen momento porque ahora viene un partido también complicado en nuestra ciudad, y creo que hoy día la verdad que la actitud, la garra, el empuje que pusieron los muchachos fue espectacular. Entonces creo que entregaron todo, el equipo quedó muerto, se viene trabajando bien este tiempo, y creo que hoy día, dentro de estas 2 semanas que estuvo de para, se corona con un triunfo importante. Sin lugar a duda que Rangers de Talca últimamente ha trabajado bastante bien bajo las órdenes de Fernando Gamboa, conjuntamente con usted, que es el preparador de arqueo. Perich hoy día prácticamente no trabajó, eso significa que hubo un muy buen trabajo también defensivo, que también por ofensivo, porque tuvieron varias oportunidades de gol, y a nadie, digamos, hubiera extrañado que Rangers hubiera terminado 5-0 hoy día. Así es, creo que igual no, gracias a Dios nos creamos más posibilidades. Nicolás no tuvo mucho trabajo, pero como decía usted, el trabajo defensivo hoy día fue muy bueno. No solamente podemos hablar de los jugadores que estuvieron atrás, sino en general del equipo. La actitud defensiva fue hoy día muy buena. Creo que se jugó hoy día en equipo, muy bien la actitud, como le dije. Y lo que usted decía, Nicolás no tuvo mucho trabajo. Sabemos las condiciones de Nicolás, creo que hasta el momento siempre ha dado una buena respuesta como arquero. Hoy día, bueno, creo que la no llegada que él tuvo en el arco habló bien del resto de sus compañeros, de la actitud defensiva que tuvieron. En San Carlos de Apoquindo la vio muy mal, es parte del pasado obviamente, pero eso le sirvió, digamos, una inyección tal vez anímica para reforzar, digamos, ciertas líneas defensivas, porque ustedes eran uno de los equipos que realmente ha recibido más goles en esta temporada. Así es, bueno, ha sido, de esa perspectiva ha sido lamentable que no han hecho muchos goles, pero creo que toda la semana uno se replantea situaciones, bueno, específicamente lo que pasó con Católica, independiente de la cantidad de goles que nos hicieron, también nos sirvió para trabajar más, para enfocarse más en diferentes circunstancias de juego, y eso hoy día de todas maneras nos sirvió demasiado, nos sirvió mucho, estábamos muy concentrados, muy aplicados, y como te dije, tanto lo que pasó con Católica, hoy día estamos conscientes que todavía hay cosas que corregir, y ya enfocarse en lo que viene la próxima semana, que también es tan importante como lo hoy día. ¿Esperabas que el elenco local Deportes de Antofagasta, ustedes lo iban a meter atrás? La verdad que no, creo que nos esperaba un partido con esas características, pero eso habla de la temporada que tuvo el equipo. Creo que en los momentos más importantes del partido hubo mucha tenencia de parte de Ranger, y eso por supuesto que al otro equipo siempre lo va a complicar. Entonces, a medida que fueron pasando los minutos, Ranger tuvo el balón, se creó oportunidades, concretó dos, y a lo mejor pueden haber sido una o dos más, no sé. Pero creo que eso habla bien del trabajo, de, como te dije, de la tenencia, el trabajo que se realizó de la semana. Bueno, buen regreso a la séptima región, a la ciudad de Talca. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba el preparador del quiero del elenco de Ranger de Talca, José Yatesa. Bueno, René, si no hay nada más por ahí, me avisa para concluir nuestro trabajo ya y esperar. Estamos a la espera realmente, a la espera y conjuntamente con Dayan también, que vamos, está en otro sector. Vamos a seguir como está desglosando ahí. Así es, todavía estoy acá, todavía no han salido jugadores. Bueno, se retiró Juan Carlos Maldonado y también Luis Valenzuela, pero no quisieron hablar con la prensa que está aquí en este sector. Bueno, siga Rodrigo redondeando ya para esta recta final de este compromiso. Mario, hemos tenido unos reporteros que han tenido una mayor movilidad y despliegue escénico que los mismos jugadores Puma en el gramado del Calvo y Bascuñana en esta jornada. Así me habría gustado tener a los jugadores de Antofagasta con esa despliegue de nuestro reportero. Alejandro, ¿sí? Delfino. Ahí está, vamos. Es el trabajo a esta hora en conjunto con la radio Máxima FM, Miguel García, cierto que también ha tenido algunas voces de los protagonistas, cierto, sobre todo de Rangers. Sí, exactamente, vamos a tener comentarios en los próximos informativos, especialmente en el deporte con José Burgos Campano. Nota que por supuesto vamos a capturar de lo que ha ocurrido en el sector de Camarines, alegría en Talca, pero ojalá que esta alegría no dure solamente una semana, considerando que se enfrenta a otro rival duro como es la Unión Española, que hace buenas presentaciones de visita. Es el próximo rival que va a tener el día sábado nuestro principal Coliseo Deportivo. Ha ganado Ranger 2-0 con goles de la Hormona, 41 minutos, Mauricio Gómez, que hoy debutó el primer minuto, dejando en el banco al argentino Pablo Vegetti, y Fabián Bordagaray por fin se encuentra con la red, anotó el segundo definitivo, pues perfectamente 6 o 7 o más ocasiones claras de gol que tuvo Ranger para ver quizás haber tenido un triunfo mucho más holgado, de no mediar por el buen accionar también del portero de Deportes Antofagasta. Y con estas notas que hemos tenido en el sector de Camarines, estamos colocando punto final a nuestro trabajo desde el Estadio Calvo Yaquena de el norte de nuestro país. Nuestro saludo para la Farmacia Esperanza, que llevaron sus puertas en calle 6 Oriente 2 y 3 Sur, a sus propietarios, sus socios ahí en 6 Oriente 2 y 3 Sur, con estos ofertas de Iselden y genéricos, en el fono 071-2310-0851, 2310-851, pedidos a domicilio o despachos a domicilio con la Farmacia Esperanza. Colocamos punto final, ya hemos realizado todos los resultados, va a empezar el partido Colo-Colo dentro de algunos minutos más, Colo-Colo frente a Cobreloa. Gran partido, cierra la fecha en el Estadio Monumental. Perdió el equipo de Vidal, con Vidal en el banco. Ganó la Fiorentina 4-2, perdía 2-0. Así que bien por Pizarro, por Matías Fernández. Matías inventó un penal ahí y ganó la Fiorentina después de estar cayendo como local por 2-0. Nos reencontramos en la próxima semana, día sábado, con Unión Española Ranger en el Fiscal de Talca. Termina el trabajo Juan Carlos Barrueto, de quien hicieron posible el trabajo de señal deportiva, y ya seguimos con la programación habitual aquí en 92.3, Fantástica Talca, y 97M Radio Lautaro. Quien les habla, Miguel García, estuvo acompañando a Miguel Ángel Valenzuela en la voz comercial. Buenas tardes, Miguel García, excelente trabajo el día de hoy. Gracias por la sintonía, continuar junto a Fantástica 92.3 FM y también junto a la Radio Lautaro de Talca en el 970 en la amplitud modulada. Buena música y buena programación para ustedes en lo que resta de este domingo 20. Que esté muy bien, ¿eh? Buen fin de semana, lo que quiera, ¿cierto? Para todos ustedes.